Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 21 de marzo a las 11:30 se presentará la obra infantil Gutenberg y el amor por las letras, a cargo de Dar Teatro en el Patio de Comedias en Quito. Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta, realizará un inesperado viaje desde el siglo XV hasta el futuro a través de la curiosa imaginación de Olivia, una bibliotecaria apasionada por los libros. En este viaje sin igual, divertidas situaciones nos enseñarán cómo funcionó la imprenta, cómo se realizó el primer ejemplar de la Biblia y todas las peripecias que este inventor vivió para lograr su objetivo, pues gracias a él y su invento, todos tenemos acceso a los libros y al maravilloso mundo de la literatura. Internacionales. Asunción. Paraguay anunció que aplicará un plan de educación bilingüe en el próximo quinquenio para revalorizar la enseñanza del guaraní, uno de los dos idiomas oficiales de ese país. Aunque en las zonas rurales es mayoritario el uso del guaraní, los habitantes de las ciudades y especialmente de la capital Asunción utilizan al hablar el llamado jopará, una mezcla de guaraní y castellano. Especialistas en la materia llamaron repetidamente la atención sobre la necesidad de fortalecer la enseñanza del guaraní para evitar en un futuro su desaparición como idioma oficial. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.